Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a la primera entrega de Musicoterapia, un ciclo destinado a reflexionar acerca de la situación actual de la música. Bienvenidos, esto es Musicoterapia, un podcast dentro de otro podcast. Mi nombre es Emilio Bertocchi y lo primero que quiero comentarles es que como persona que ya transita la tercera década sobre este mundo, lo primero en lo que pensé a la hora de abordar esta temática fue la música que dominaba la escena mainstream cuando era adolescente y ya no tan adolescente. La era MTV, el new metal, el rock argentino, nacional, etc. Claramente asistimos a un cambio de paradigma en el orden musical y es menester de este análisis comenzar con la pregunta que va a iniciar el itinerario de este viaje llamado Musicoterapia. Capítulo número 1. ¿Desde cuándo se dejó de escuchar rock? Aclaración. Este es un espacio de reflexión y de opinión, un espacio de autor. Cualquier comentario, sugerencia que enriquezca o problematice, con mucho gusto se recibirá a través de nuestro Instagram. Nadie nos escucha oficial. Ojalá se sumen. En el año 2017, la compañía Nielsen, encargada de analizar el consumo de música en los Estados Unidos, indicó por primera vez en la historia que el rock ya no era el género más escuchado en ese país. Recalcan en su informe que la tendencia a la baja en el consumo del género alcanzó su peor momento en dicho año, ya que era la primera vez que el rock dejaba de ser el estilo más consumido en Estados Unidos, siendo superado por el hip hop y el R&B. Paréntesis. Digamos que la muerte simbólica del género no es patrimonio del presente, sino que a lo largo de los años ha experimentado varios decesos. De hecho, la primera vez que se anunció su muerte fue en 1960, cuando el mítico Elvis regresó un poco extraviado del servicio militar. Sumado a que Chuck Berry fue condenado por corrupción de menores, infringiendo la ley Mann, los invito a que la lean, y que al rebelde Eddie Cochran y al pulso del rock and roll primigenio Buddy Holly, la muerte los arrebatara en sendos accidentes. Sumado a que los discos prácticamente no se vendían. También se le adjudicó defunción en 1969, cuando toda la ebullición de sexo, rebeldía y ácido lisérgico se había convertido en una receta de las más efectivas. También murió en 1976, cuando la movida punk desató su aterrador ejército. En el 80 también se le adjudicó muerte en más de una oportunidad, y ni que hablar en 1998 con la irrupción del DJ como nueva estrella pop y las Spice Girls bailando sobre la tumba del grunge y del Britpop. Pero volviendo a la cuestión, pensemos cómo escuchamos rock los que aún lo hacemos. En mi caso, lo que más escucho del género son bandas que ya han adquirido el packaging de lo clásico. Metallica, La Renga, Los Redondos, Divididos, Extremo Duro, La Trampa, Buitres, Los Piojos, Blink y un etcétera enorme que los invito a que ustedes lo completen en base a los clásicos que habitan sus playlists. Ni que hablar de los que ya eran clásicos cuando éramos adolescentes. AC/DC, los Beatles, los Stones, Pink Floyd y otro etcétera enorme. Entonces, la gran pangea musical que conocimos cuando éramos pibes y comenzamos a consumir música con conciencia, eligiendo, hoy ya se ha fracturado y las placas tectónicas de lo sónico han sufrido cambios profundos por la irrupción de un recambio generacional que incorporó estéticas diferentes. Por ende, la geografía se transformó completamente. Asistimos entonces a un nuevo paradigma, no solo musical, sino cultural. Y aquí la otra cuestión que se desprende, siguiendo la metáfora. La cuestión es la siguiente, y es si el precio de estos movimientos para los de nuestra generación, pongamos de 2 décadas y media en adelante, no nos separa de todo lo nuevo. O mejor dicho, ¿quiénes escuchan lo nuevo? ¿Los centennials? Y en el caso de los centennials, ¿qué escuchan? ¿Hay una suerte de Atlantis musical repleta de rock que se nos escapa porque solo la escuchan los pibes? Así como, no sé, nuestra adolescencia, la meca del rock nacional y argentino, embanderó a cuanto pibe se le cruzó por el camino. Más allá de las opiniones que uno pueda tener en torno a este tema, y con mucho gusto los leo a través de nuestro Instagram, Nadie Nos Escucha Oficial, lo cierto es que la clave en esta cuestión siguen siendo y son los jóvenes. ¿Y los jóvenes en torno a qué? Es la otra pregunta que uno se puede realizar a continuación. Sin lugar a dudas, en torno a lo popular. Porque es evidente que la juventud no entiende o no decodifica la música popular de la misma forma que la juventud de las grandes décadas del rock. Dice Nacho Gallego, profesor e investigador del área de comunicación audiovisual de la Universidad Carlos III en Madrid, dice, puede seguir siendo la banda sonora de su vida, pero comparte espacio con otros objetos culturales que también les definen. La moda, los videojuegos, el consumo audiovisual por internet. Alicia Arauzo, directora de marketing de la discográfica Universal para España, aseguró hace un tiempo que el consumo de música siempre ha sido cíclico. Y es cierto que el rock ha perdido relevancia, especialmente en el sector discográfico. Sin embargo, en el directo aún es muy fuerte, tanto en giras como en festivales, algo que nosotros vemos a menudo. Ella agrega que las bandas no interesan en el nuevo modelo de consumo de música, que es poco fiel y basado en la canción como formato. La escucha en streaming no ayuda a los grupos que son artistas más de obra, de álbum. Y esto es un punto interesante para poder pensar el cruce del cual venimos hablando, el generacional. Porque toda una industria, hasta cultural, fue atravesada por una generación que cambió las reglas de la Matrix, de cómo y dónde se consume. Entonces, los más grandes, de cierta forma, hemos quedado tambaleando, intentando entender a esta altura del partido cómo seguir siendo funcionales. Un cambio que, si a cualquiera de nosotros hace 15 años atrás nos hubiesen propuesto, lo hubiésemos concebido como algo muy lejano en el tiempo, pero sin embargo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y los cambios tan abruptos se pagan con obsolescencia, marginan desde ese lugar. Javier Galloso, quien fuera director para Spotify en España, hace unos años comentaba: el análisis de datos es uno de los paradigmas de la nueva forma de escuchar y crear música. Y eso, por supuesto, hace que los rockeros pongan cara de haber mordido un pomelo. En lugar del rock, dos tornados han puesto a dar vueltas las cabezas y los culos de la juventud global, ayudados por la revolución tecnológica, el hip hop y el dance. Dos músicas electrónicas que han encontrado la horma de sus zapatillas en el consumo de canciones en streaming, concepto que aporta la tercera parte de los ingresos de las compañías discográficas. Y agrega, los chavales sueñan con ser raperos más que rockeros en países tan diferentes como Nigeria, Líbano, Puerto Rico, Francia. Tampoco es un género nuevo el dance, tan rehenes de sus pasados como el rock. Ambos estilos se reparten hoy las listas de éxitos planetarias. Comparten una estética digital en la que todo el espectro de sonido está procesado o alterado a través de un ordenador. Ni siquiera las voces aparecen completamente naturales y, por supuesto, ambos son mucho más baratos que hacer rock and roll. Bien, hablemos ahora de Internet, de la proliferación de Internet que ha hecho que las audiencias se fragmenten hasta el hartazgo. También es cierto que el rock padece la falta de nuevas figuras, como en otras épocas fueron Lennon o Cobain. Las estrellas de rock de los 60 o 70 cambiaban la forma de pensar de las personas, y sin figuras no hay fidelidad. El rock entonces ya no tiene el valor agregado que poseía en sus orígenes y hoy se ofrece como un subestilo dentro de los miles de estilos que gobiernan la escena actual. Azotado por la tecnología de los ordenadores y las bases, la guitarra, bastión inexpugnable del género, perdió valor. Hace muy poco Tom Morello le decía a la revista Metal Hammer: "Estoy disgustado por el hecho de que muchos jóvenes en estos días no están dispuestos a sentarse y practicar la guitarra eléctrica durante 8 horas al día. Todos buscan una ruta más fácil para hacerse famosos. Mirá el top 50 de canciones en la radio de los Estados Unidos, no hay solos de guitarras en ellas". Pero no podemos pensar el reclamo de Morello sin situarnos o sin entender el contexto en el que vivimos. Nuestra sociedad tiene mucho que ver con esto de usar y tirar, y todos sabemos que al rock hay que dedicarle tiempo, y tiempo es lo que nos falta por antonomasia. La música deviene así en simple estímulo puntual, y lo cierto es que en esta configuración sensitiva, el rock tiene una muerte más que anunciada ante los productos de consumo más rápidos y accesibles. Con la cumbre del negocio demasiado alejada y el mercado saturado, la cuestión es saber cuál es el papel del rock en la actualidad. Porque los adolescentes de ayer que crecieron escuchando a los Beatles o a Pink Floyd, hoy son adultos nostálgicos. De hecho, son los que generalmente acudimos a sus conciertos. Hay algo muy interesante que dice Peter Toshett, autor de There's a Riot Going On, y lo dice más allá del entretenimiento con respecto al rock. Él dice: "El rock fue un vehículo para distribuir ideas radicales de una fórmula directa. Esos jóvenes escuchaban a los músicos y no a los políticos". Como afirma también el historiador británico Tony Judd en su libro Algo va mal, que repasa las diferentes formas de vida entre la sociedad actual y la de hace medio siglo, él dice: "A finales de los 60, la brecha cultural que separaba a los jóvenes de sus padres quizás era mayor que en cualquier otro momento desde comienzos del siglo XIX. Y esa brecha marcó la pauta del rock". Dylan, en el primer volumen de sus memorias, lo resume de la siguiente manera: "Si estabas vivo, aunque hubieses nacido hacía poco, notabas en el ambiente que el viejo mundo estaba desapareciendo para ceder el paso al nuevo. Los sonidos que ya en los 50 hermanaban el legado afroamericano del blues, el jazz y el gospel con la tradición blanca del swing o el country, confluyeron en música realmente refrescante para una cultura juvenil con capacidad de emancipación y transformación social. No se puede entender el movimiento contra la guerra de Vietnam sin la música de Lennon, como tampoco el inconformismo de los jóvenes mods británicos sin My Generation de The Who. El lenguaje compartido entonces que supuso el rock para aquellas generaciones no ha vuelto a ser el mismo. Lo de la rebeldía, la contracultura, el alternativismo o el sueño romántico de cambio de sociedad se ha perdido. Ahora el rock es como jugar de cierta forma al PlayStation. Remitiéndonos a las palabras de Robbie Robertson, él dice algo que está muy bueno, y es que el rock ya no es voz de nada. En el mayor de los casos es un producto de consumo más. Doggett agrega algo a este respecto que enfatiza aún más la cuestión, y él dice que como fuerza revolucionaria hace mucho que ha muerto. No creo que la gente joven necesite hoy lo mismo que necesitábamos nosotros. Ellos tienen otras formas de comunicarse y sentirse parte de una generación. También esta es una oportunidad para poder pensar el tema de lo cíclico, eso que muchos críticos atribuyen como diagnóstico de la situación actual del rock, es algo cíclico, es decir, hoy por hoy transita un estancamiento, pero cuando pase un poco el tiempo y esta rueda cíclica ejecute su movimiento, va a emerger de las cenizas como el ave fénix y se va a reivindicar a las listas planetarias. Hablando de lo popular y de los jóvenes, yo creo que hay una certeza más que evidente y tiene que ver con que lo que es cíclico y patrimonio de los jóvenes es la posibilidad de cambiar el mundo para siempre, de establecer los límites del viejo mundo y sobre sus cenizas recrear un universo nuevo, una nueva Pangea cultural. Las banderas han cambiado y el tiempo ha mostrado que el rock solo ha sido una de ellas y no la bandera con la que indefectiblemente se sostenga todo cambio. Quizás el abrupto y vasto universo propuesto por Internet no solo ha fragmentado las audiencias mediante sus diferentes canales, sino que también ha condenado a la obsolescencia todo aquello que bautizó como antiguo. La velocidad configura los estándares del consumo y todo aquello que escape al dominio de este algoritmo está condenado a vivir en sus sombras. Ya no quedan cuerdos al volante. Toca el hit o te vacuno. Los 10 más pedidos, de lunes a viernes en su nuevo horario. John Bush, una americana diferente. Pero entonces mi cumpleaños viene. ¿Voy con un amigo, no? ¿Cuánto amigo? 7. ¿Poquito? ¿El viernes? Ya, sí, voy. ¿Voy con esta galla o no? ¿Y hombre o mujer? Ah, yo puedo ir con alguien. Yo voy con mi hermano. ¿Con mi primo? Algunos superhéroes necesitan acción. Otros superhéroes ya tienen demasiada. Participa en el concurso MTV Los Increíbles. Puede ser el ganador de un viaje para dos personas con todo incluido a New York. Hotel de lujo, viaje en helicóptero, vistas increíbles. Para más información visita mtvla.com. MTV es una cadena de origen norteamericano que data de 1981. Y su versión regional, MTV Latinoamérica, que es la que nos importa, inauguró sus transmisiones el 1 de octubre de 1993 bajo el nombre de MTV Latino, operando únicamente desde Miami. El primer video emitido fue We Are Sudamerican Rockers de la banda chilena Los Prisioneros. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. El rock por estas latitudes estaba en franca ebullición y México y Argentina oficiaban como las grandes mecas del género en español. De Soda Stereo en adelante la historia es conocida. La cadena se erigió en todo un bastión del consumo musical, fundamentalmente de rock. Capítulo aparte merecerían los Unplugged de MTV, que en el año 1994 inaugurarían para el público de habla hispana los fabulosos Cadillacs. Cuando está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. ¡Yo, Manuel! Sin lugar a dudas, MTV fue durante muchos años un lugar común para la gran audiencia y en estos términos vale reparar en el devenir que una sección como los 100 más pedidos configuró a la hora de ilustrar lo más mainstream de cada año. Para 1998, Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing gobernaban el puesto número 1. Every moment spent with you is a moment I treasure. Número 2 era The Go Go Dolls, una banda norteamericana de rock con el tema Iris. Dos años más tarde, para el año 2000, el puesto número uno de los 100 más solicitados de aquel año era encabezado por Britney Spears con Oops, I Did It Again. En el puesto número 2 estaba Red Hot Chili Peppers con Californication. Californication fue el nombre del séptimo álbum de estudio de la banda formada en Los Ángeles, cuya publicación se dio un 8 de junio de 1999. ¿Cuántas cosas extraordinarias pasaban en el mundo del rock por aquel entonces? Metallica ocupaba el puesto número 13 con I Disappear. El 14 con Spaghetti del Rock. Sonaba también Eminem, Shakira, Blink 182, Robbie Williams, Christina Aguilera, Korn, etcétera, etcétera y etcétera. Paréntesis aparte, un 29 de junio del año 2000 veía la luz el noveno y último álbum de estudio de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Las máximas deidades del rock and roll por estas latitudes estrenaban Momo Sampler. Quizá como toda premonición de lo que iba a suceder, vaya uno a saber. Para el año 2002, el tema más solicitado era el de Avril Lavigne, Complicated. Vos decís, ¿Avril Lavigne en el puesto número uno? Hasta que llega el estribillo y te desarmás por completo, una genialidad del pop. Si no, escuchen, imagino a más de uno del otro lado cantándolo totalmente desencajado. En el puesto número 2 volvían a estar los Red Hot Chili Peppers con By The Wild, una de las tantas obras maestras que ha regalado esta magnífica banda. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, bunker. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Diego Torres ocupaba con su empalagoso Color Esperanza el puesto número 5 por aquel entonces. También sonaba muchísimo Linkin Park, Ataque 77, estaba con Dame Fuego a todo culo, Babasónicos sonaba con Los Calientes y System of a Down lo hacía con Toxicity. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Guárdate la alegría para ti. Dame, dame, dame. Para el año 2005, Shakira, que siempre había estado ahí peleándolo todo en esto de ser el artista o uno de los artistas más escuchados, dominaba el puesto número uno junto a Alejandro Sanz con La Tortura. Por otra parte, Miranda ocupaba el puesto número 2 con su tema Don, y a esta altura su histórico leitmotiv es la guitarra de Lolo. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme. En el puesto número 3 estaban los Ataques 77 con Arranca Corazones. Estaba rompiendo todo también este tema de Green Day, un verdadero temazo. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Bueno, era esa época, aquella del 2005, donde sonaba Eminem, Catupecu, Bersuit, Juanes, Britney, Coldplay, Madonna, Babasónicos, Carajo, Árbol, La Vela con De Atar, por ejemplo, Ratones Paranoicos con Sigue Girando. La Renga había lanzado Detonador de Sueños 2 años antes, en el 2003, quizás su último gran disco. Nada a partir de ese disco fue lo mismo para los oriundos de Matadero. Así como Los Redondos habían lanzado en el año 2000 Momo Sampler, lo que significó su posterior ruptura y su último disco de estudio, casi como una cuestión premonitoria de que los sonidos que gobernaban el universo de lo popular estaban a punto de cambiar para siempre. Tanto es así que en aquel año 2005, en el puesto número 19, irrumpía, único en su especie, único en su género, Daddy Yankee con La Gasolina. En el 2004 debutaba el tercer álbum de estudio del puertorriqueño llamado Barrio Fino. Nadie, pero absolutamente nadie, imaginaba por aquel entonces que aquel sencillo sería la puerta de entrada del género boricua al mundo entero, redefiniendo para siempre el universo de lo mainstream. El punto de quiebre más determinante de los últimos 25 años en lo que a música popular refiere. Sin esta canción, la necesidad del planeta por bailar o por escuchar reggaetón sería totalmente diferente. Gasolina, dale más. Bien, durante este primer capítulo hemos pensado y desarrollado desde cuándo se dejó de escuchar rock. O mejor dicho, desde cuándo el rock dejó las altas esferas de lo mainstream, de lo popular, en términos de bueno o malo, sino como una oportunidad para pensar y entender a las nuevas generaciones que mueven el pulso de lo que se escucha. Sin lugar a dudas que a partir del 2005 hubo un punto de inflexión y la tendencia puso el acento en otras estéticas y en otras necesidades. Habiendo avanzado sobre este punto, en el próximo capítulo vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿De quién es lo mainstream hoy? ¿A quién le pertenece? Podés dejar tus comentarios a través de nuestro Instagram, Nadie Nos Escucha Oficial. Nos vemos la próxima en otra edición de Musicoterapia.